Dos amigos avanzaban juntos cuando, en una revuelta del camino, tropezaron con un gigantesco oso. Uno de los amigos, más joven y ágil, se subió a un árbol cercano y se ocultó entre las ramas de su copa. El otro, incapaz de hacer otro tanto, se tumbó en el suelo y se hizo el muerto, convencido de que los osos no se alimentan de cadáveres. El oso llegó hasta el hombre que estaba en el suelo y retenía la respiración y todo movimiento, y tras unos momentos se alejó. Cuando el que estaba subido al árbol vio que el oso se había alejado lo suficiente, bajó hasta donde estaba su compañero de viaje. «¿Qué te ha dicho el oso al oído?», le preguntó bromista. «Que no vuelva a viajar con amigos que me abandonen ante el peligro», respondió el otro. La moraleja de esta fábula es que los verdaderos amigos se conocen en la desgracia y en el peligro.